Este día miércoles 29 de noviembre. ¿Cómo están ustedes? Yo acá muy bien, perdón, 28 de noviembre. Estaba medio ido. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien en esta nueva etapa del programa Ventanilla Única, que como siempre lo transmitimos y los días miércoles a partir de las 20 horas por Radio Espacios FM en el 107.3, y junto con Pablo Espinosa en controles, le damos la más cordial bienvenida a este programa de utilidad pública para todos ustedes, nuestros amigos de Concepción y por supuesto de nuestro gran barrio, como todos nuestros vecinos acá nos encontramos. Recuerden también, pueden escribirnos correo electrónico a ventanillaunica@espaciofm.cl, nos pueden llamar por teléfono al 41-22-22-363. Nos pueden escuchar también en www.espaciofm.cl si es que no le alcanza la señal. Y también nos pueden enviar un WhatsApp al 569-5673-9535. 569-5673-9535. Y así comienza un nuevo programa de Ventanilla Única. Deeper love, ride a deeper love, oh, oh, oh, oh, ride a deeper love, ride a deeper love. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, que recuérdalo, ¿eh? Ya tuvimos cambio de horario y de fecha todos los miércoles. Cómo no, a partir de las 20 horas, una horita para compartir contigo y entregarte información relevante que ocurre acá, sobre todo en Concepción. Y, por supuesto, también en nuestro barrio Pedro del Río Zañartu. Fíjate que estaba leyendo acá y están hablando de los presupuestos participativos, muy fuerte. ¿Eh? En donde, bueno, si tú no lo sabes, los presupuestos participativos son una instancia de participación ciudadana en la que tú, como habitante de un sector, puedes definir cómo se invertirán los recursos municipales en el territorio donde vives. Fíjate que el barrio priorizado es Pedro del Río Zañartu, que es la unidad vecinal número 5. Justamente acá, donde está nuestra radio Espacio FM, y se agrupará en dos territorios denominados Presupuesto Participativo 1 y Presupuesto Participativo 2. Se van a financiar 4 proyectos de 4 millones de pesos cada uno, correspondiendo a 2 proyectos para el Presupuesto Participativo 1, que está en Contempla Pedro del Río Zañartu, y otros 2 proyectos para el presupuesto participativo 2 elegidos por la mayoría barrial. ¿Qué te parece? Fíjate que el territorio 1 está dado, anótalo bien, población Pedro del Río Zañartu, se encuentra también población Rivera Norte, Pedro del Río y campamento Temístocles Rojas. El cuadrante conformado está por calle Lastarria, Desiderio Sangüesa, calle La Torre y Temístocles Rojas. Todo ese sector entonces va a definirse territorio participativo número 1, y recuerda que van a poder optar a 2 proyectos de 4 millones de pesos cada uno. ¿Quiénes están dentro de este sector? Bueno, está la Junta de Vecinos número 5, está el CODES del CEFAM Juan Soto Fernández, está el Club de Adulto Mayor Fortaleza Unida, el Club de Adulto Mayor Años Dorados, Grupo de Autoayuda Nueva Vida, el Comité de Remodelación Costanera, está el Comité Manzana 5, el Club Deportivo Social Cultural La Frontera, el Centro Cultural y de Comunicación Radiofónica Construyendo Espacios, acá en nuestra radio Espacio FM. También está el Comité Manzana 4, el Comité Manzana 2, el Conjunto Folclórico Juncales del Bío Bío, Taller de Mujeres Las Indomables, Taller de Mujeres Enseñando con Firmeza y Ternura, Taller de Mujeres Estrellas Fugaces, Club Deportivo Cultural y Social Pedro del Río Zañartu, Club Deportivo Cultural y Social Independiente Unido y el Club de Rayuela Sociedad Pedro del Río Zañartu. Y también, fíjate que está el territorio participativo número 2, en donde está conformado por la población Pedro del Río Zañartu, la población Remodelación Zañartu, población Manuel Garretón Pedro del Río. Es decir, se encuentra desde la otra parte de la población Pedro del Río Zañartu, población Remodelación Zañartu. Ahí entonces están claramente definida una y otra. Entonces, en el territorio participativo 2 pueden participar la Junta de Vecinos Remodelación Zañartu, Manuel Garretón y Santa Madre de Dios, las 3 juntas de vecinos. Está la Organización Comunitaria Corazón de María, Comité de las 4 Torres, Conjunto Folclórico Allen, Club Deportivo Flor de Primavera, Club del Adulto Mayor de Folclor Luces de Yacolén, el CAM, las Luciérnagas de la Remodelación, Taller de Mujeres, Mujeres del Progreso, Taller de Mujeres, Comer es un Placer, Club de Discapacitados Descubriendo la Felicidad, Club Deportivo Las Tarrias y el Camp Francisco de Asís. Así que el listado, por supuesto, de estas organizaciones es referencial, ya que pueden participar todas las organizaciones con personalidad jurídica de Pedro del Río Zañartu, como también personas naturales. ¿Qué te parece? Te vamos a contar más después de este temita musical. Making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Man, to slam. That kind. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Ya te estaba comentando sobre los presupuestos participativos de Pedro del Río Sañarto, ¿cierto? La unidad vecinal número 5, cómo están dados, ¿cierto? En cuanto a los cuatro proyectos, dos para el sector de Pedro del Río Sañarto, población Riviera Norte, Pedro del Río y Campamento Temístocles Rojas, dos proyectos de 4 millones y para dos proyectos para el territorio participativo 2 de población Pedro del Río Sañarto, población Remodelación Sañarto, población Manuel Garretón y Pedro del Río. Así que las mesas barriales son convocatorias territoriales abiertas a la comunidad para participar en la construcción conjunta de soluciones a problemáticas, necesidades o debilidades identificadas en tu barrio o entre vecinos y vecinas. Fíjate que esto se logra a través de la formulación y ejecución de un proyecto comunitario en la siguiente área, anótalo bien: medio ambiente, cultura y recreación, seguridad y o deportiva. Y no se van a financiar proyectos de infraestructura, así que los que estaban pensando arreglar la sede, bueno, para eso no alcanza. Pero para lo demás, medio ambiente, cultura, recreación, seguridad y actividad deportiva, por supuesto, pueden postular a los 4 millones de pesos. ¿Cómo esto deben realizarlo? Las organizaciones o personas naturales deben asociarse mínimo entre dos para presentar un proyecto y pueden ser postulados por personas naturales y o la comunidad organizada del territorio en el proceso de presupuesto. Existen las mesas barriales Y fíjate que ya ocurrió la primera el martes 20 de noviembre de 2018 en el Colegio Los Alerces para el Territorio 1 y en sede social Manuel Garretón fue el miércoles 21 para el presupuesto, ¿cierto? Los proyectos 2. Existe una segunda mesa barrial que entiendo se debería estar haciendo el día de hoy, miércoles 28 de noviembre, entre las 19 y las 21 horas en el Colegio Los Alerces. Ya tiene que estar en la mitad de reunión. Mañana, jueves 29 de noviembre, se va a realizar entre las 19 y las 21 horas en la sede social Manuel Garretón. Y va a existir una tercera mesa el miércoles 5 de diciembre para el sector 1 y jueves 6 de diciembre para el sector 2. Así que ya está. Aprovechen todo el proceso de participación ciudadana que nos entrega la Municipalidad de Concepción para poder postular por cada uno a dos proyectos de 4 millones de pesos cada uno para el sector 1 y dos proyectos de 4 millones de pesos cada uno para el sector 2. Así que a postular y aprovechar los recursos y aprovechar las mesas barriales. Sweet dream. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y estamos acá posteando en nuestro Facebook, así que nos puede buscar en Radio Espacio FM también y podemos interactuar, ¿eh? Así que te dejamos invitado para que usemos todas las redes en este sentido y nos podamos comunicar. Estaba conversando con Pablo, que me comentaba que había dado hace muy poquito la PSU, y con eso entonces estuvimos viendo qué situaciones hoy día están vigentes. Y fíjate que está la beca vocación de profesor para estudiantes de primer año de pedagogía, y que este es un beneficio económico dirigido a los alumnos que tienen talento y vocación para estudiar una carrera de pedagogía y a futuro desarrollar entonces una carrera como profesor. Los beneficios de la beca dependen del puntaje obtenido en la PSU. Entonces, desde los 580 puntos, y si el alumno está dentro del 10% de los mejores promedios de la nota de enseñanza media de los egresados de la promoción 2018 de su establecimiento educacional, financia, fíjate, que la matrícula y el arancel anual total. Así que con 580 puntos ya podemos, y perteneciendo al 10% mejor evaluado dentro de los egresados de la promoción 2018, entonces ya pueden optar a una beca de financiamiento de matrícula y arancel anual y total. Ahora, si sacó entre 600 y 699 puntos, se financia la matrícula y el arancel total, ¿ah? Es decir, de toda la carrera. Si sacó entre 700 y 719 puntos, financia la matrícula y arancel total, más un aporte de 80.000 pesos mensuales de marzo a diciembre otorgado por la JUNAEF. Así que, ¿cómo nos fue la prueba? Nos puede ir mejor, ¿ah? Y fíjate que desde los 720 puntos financia la matrícula y arancel total, más un aporte de 80.000 pesos. Además, llega la posibilidad de cursar un semestre de estudio en el extranjero. ¿Qué tal? Así están las cosas con la beca vocación de profesor para estudiantes de primer año de pedagogía. ¿Te interesa saber más? Después te temita, te sigo contando. We can. Bien, te estaba comentando sobre la beca profesor para estudiantes, vocación de profesor para estudiantes de primer año de pedagogía, que está bastante interesante. Es decir, que para hacer efectiva la beca, los alumnos deben elegir una institución de educación superior acreditada al 31 de diciembre de 2018. Y para ello la postulación se puede realizar entre el 2 de octubre y el 29 de noviembre, es decir, solo hasta mañana a las 2 de la tarde. ¿Ah? Así que, importante, los detalles financian los años regulares de duración de la carrera, no se consideran elegibles los programas a distancia, programas especiales de duración o cursos especiales. Una vez obtenido el título profesional, el estudiante becado puede trabajar 3 años como mínimo en un establecimiento municipal subvencionado de administración delegada, donde tendrá que cumplir una jornada de mínimo 30 horas lectivas semanales. El plazo máximo para cumplir este compromiso será de 12 años, contado desde la fecha del otorgamiento de la beca. Este periodo de retribución debe ser certificado por el director del establecimiento a través de 2 cartas, una al inicio y otra al final de las actividades laborales del becado. Así que, ¿a quién está dirigido? Son a todos los estudiantes chilenos que se matriculan por primera vez en el 2019 como alumnos de primer año en una carrera regular de pedagogía elegible, que al 31 de diciembre de 2018 se encuentra acreditada al menos por 2 años ante la Comisión Nacional de Acreditación. También son los estudiantes que no hayan recibido en 2 oportunidades distintas becas de arancel de Mineduc, que no hayan cursado una carrera elegible para esta beca y que obtuvieron al menos 600 puntos promedio en la PSU, entre las pruebas de lenguaje y comunicación y matemática. Así que busquen la información y recuerden, les quedan solo horas porque esto se acaba mañana a las 2 de la tarde. ¡Suerte a todos! Escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter to me, Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow. Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! Oh, mamma mia, mamma mia! Mamma mia, let me go! Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Bien, estamos en tu programa Ventanilla Única y fíjate que estábamos revisando acá el Radio La Estrella Concepción, ¿no? Del que está publicado el día de hoy y está interesante una sesión que se llama Servicios y trabaja temas de finanzas personales, en donde trabaja, nos informan sobre los tips para no engrosar la larga lista de jóvenes morosos del país. Fíjate que especialistas dicen que es clave tener claro los ingresos y egresos que se tienen. También es importante tener un plan de contingencia y ser capaz de hacer ajustes cuando aparece un gasto imprevisto. ¿Por qué? Porque se acerca la Navidad y además se acerca el verano, una época de mucho, en donde muchos jóvenes aprovechan para buscar un trabajo temporal y así sumar un ingreso extra. Siempre es bueno que los jóvenes realicen una actividad laboral desde temprana edad, ya que esto le permite obtener habilidades que sus pares no tendrán. Además, estos ingresos extras podrán destinarlos a cubrir actividades extra programáticas y de recreación que no alcanzan a cubrir con las mesadas. Esto lo dice el gerente general de Defensa de Deudores.cl, Mario Espinosa. Fíjate que el especialista afirma que esta es una alternativa para evitar un mal generalizado entre muchos jóvenes, el endeudarse más allá de su capacidad de pago. ¿Le ha pasado alguna vez? Y esto suele ocurrir, y yo creo que suele ocurrir no tanto a los jóvenes, además que a los jóvenes también a todos nosotros los adultos. Fíjate que de acuerdo al último estudio de la Universidad de San Sebastián y Equifax, el universo de endeudamiento moroso que están en DICOM llega a los 4 millones y medio de personas en un país de 17 millones de habitantes. Y de estos 4 millones y medio, cerca de 900 fracción de miles de jóvenes, son jóvenes de entre 18 a 29 años, lo que representa un 22% del total de endeudado moroso en Chile. Justamente este mes el Servicio Nacional del Consumidor, el CERNAC, y el Instituto Nacional de la Juventud lanzaron una campaña destinada a los jóvenes denominado Endeudarse no es un chiste, Y fíjate que el investigador del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, Guillermo Acuña, dice que se recomienda endeudarse por no más, y esto es importante, pongan ojo acá, no más del 25% del ingreso líquido. ¿Qué significa el 25% del ingreso líquido? Si usted gana 300 mil pesos, o 400 mil pesos para que sea más cerrado, 100 mil. No debería endeudarse por más de 100 mil pesos si usted llegase a ganar 100 mil. Esa es la tasa, porque en caso de que alguien que no tiene un ingreso establece, quizás podría ser un promedio de cuándo fue lo que ganó el último año. Debe sacar un promedio mensual y definir este monto como su capacidad máxima de endeudamiento. También dice que hay que ordenarse. El economista y académico de la Ingeniería Comercial de la Universidad Mayor, Roberto Saavedra, dice que una forma de poner atajo a la morosidad es ordenarse. Lo primero es que tiene que saber el estatus en el cual está, es decir, cuál es su nivel de deuda, qué es lo que ellos tienen y cuál es la capacidad de generación de ingresos. Importante. Así que, ojo con el endeudarse, no debemos endeudarnos por más del 25% de nuestros ingresos líquidos y debemos ordenarnos para saber cuánto es lo que debemos y cuánto es lo que ganamos. Te cuento más después de este tema musical. Estamos en Ventanilla Única y te cuento que revisa nuestra página web Radio Espacio FM y ahí podrás encontrar los tips. Estamos publicando los tips de no endeudarse y lo relacionado también con la beca vocación de profesor. Lo puedes encontrar en la en nuestro Facebook Radio Espacios FM para que también estés muy muy informado. Y te sigo contando lo que aconsejan los expertos es crear un plan. Un segundo elemento es generar un plan y definir ¿Qué cosa quieren hacer? ¿A dónde quieren ir? Si detectan que tienen un volumen elevado de deuda, su plan debería ser bajar primero las deudas antes de invertir. También se señala que al armar el plan se debe establecer un objetivo y acciones coherentes. Por ejemplo, si una persona dice voy a ahorrar y después los amigos lo invitan a vacacionar fuera del país y él se gasta ese dinero, no está siendo coherente. Es importante que tener claridad, ¿cierto?, con nuestro plan y cumplirlo, por supuesto, porque eso es responde al plan estratégico. Tres conceptos para mantener tu finanza. Primero, producto financiero. El docente de la Universidad Mayor, Roberto Savera, dice que en general los jóvenes tienen poco conocimiento sobre los conceptos financieros. Para hacer más cercanos los productos financieros a los jóvenes, hay que partir por la administración desde temprano, desde sus mesadas. Es una manera de irlos conduciendo a conceptos básicos. Cuando hablamos de producto financiero, hablamos de finanzas y eso implica flujo de efectivo, flujo de dinero, de ingreso, de salida y deuda. También un segundo punto es importante, la tasa de interés. Hay lugares y sitios web como el Cernac o la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras que explican, ¿cierto?, que les informan finalmente. Aparte del dinero que prestan, también tenemos que tener claro de cuánto es lo que tenemos que devolver. Recuerden, jóvenes, que las plata que uno pide prestado tiene que devolverlo y tiene que devolverlo con intereses. Y también calcular la carga anual equivalente o CAE. El CAE es una cuota anual equivalente, es decir, que cuando piden un crédito le van a entregar una tasa de interés que les va a mostrar cuánto es el costo anualizado de ese crédito. En función de esto van a poder hacerse un comparativo con cualquier institución. Es decir, si piden 100.000 y luego el costo anual equivalente es de 130.000, eso les va a ayudar a entender si cuál de las instituciones financieras que le prestan dinero son las más baratas. Así que los invito, revisen nuestra página de Facebook, Radio Espacios FM, y ahí también podrán encontrar todos los datos y temas de interés que le estamos contando aquí en su programa Ventanilla Única. Could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like that. It makes me feel like that. Just rising. estamos llegando casi al final de nuestro programa. Estamos como en el último cuartito, ¿cierto? Que nos queda. Fíjate que NAP confirmó una nueva baja de los combustibles a partir de mañana. Una buena noticia. Mañana jueves 29 de noviembre nos vamos a encontrar con una baja del combustible. Así que es una buena noticia para todos los que tienen automóvil. Fíjate que la empresa nacional del petróleo informó de una nueva baja en el precio de los combustibles, la que estará vigente a partir de mañana jueves 29 de noviembre. Según el reporte, la gasolina de 93 octanos caerá 5,8 pesos por litro, quedando con un precio referencial al por mayor de 760 pesos, 760,5, 761, digamos ya. Y la bencina de 97 octanos en tanto también bajará 5,8 pesos por litro, alcanzando los 781 pesos. El diésel, por su parte, tendrá una disminución también de 5,8 pesos por litro, quedando en 582 pesos. En otros combustibles, el querosene tendrá una fuerte disminución de 29 pesos, mira, mientras que el gas licuado lo hará en 1,9. En el informe de la compañía se explicó que la especulación en torno al establecimiento de las políticas de recorte de la OPEP y el reciente pronóstico de la Agencia Internacional de Energía en cuanto a la disminución de la demanda para el 2019 creó un cuadro de incertidumbre en el mercado, y esto generó que podría bajar entonces el precio del crudo. Así que buenas noticias, 760 para los que tienen gasolina 93. Nos ayuda al bolsillo, sobre todo cuando entramos al mes de diciembre y se vienen todas las fiestas, ¿cierto? Nos va a ayudar, sin duda, algo ayuda la baja. Así que recuérdalo, a partir de mañana vamos a encontrar la gasolina en cerca de los 761 pesos para la 93 octano y 781 pesos para los de 97 octanos. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. Bien, estamos ya finalizando el programa Ventanilla Única y no nos queda más que despedirnos, ¿cierto?, de todos nuestros amigos y amigas de todo nuestro gran comuna de Concepción y por supuesto de nuestro barrio Pedro del Río Sañartu. Así que amigos, amigas, los esperamos la próxima semana, el próximo miércoles a partir de las 20 horas en su programa Ventanilla Única con su amigo Leonardo Zapata y como siempre con Pablo Espinosa en controles. Un abrazo a todos y dejamos esta hermosa canción de despedida, Juego de Seducción.